una canción didáctica. Queridos amigos de corta edad, oíd muy atentos lo que os voy a contar. Os doy un consejo que debéis escuchar. Sed niños buenos y las drogas probad. Oiréis mil adultos, entre ellos vuestros padres, decir que provocan mil males. Pero se están mintiendo, las quieren para ellos. Al fin y al cabo también nos hablaron de los Reyes Magos. Y las drogas probad, saben todas muy ricas y te hacen